para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. WandaVision estrena su primer tráiler. Disney Plus publicó el avance de la serie que tendrá a los personajes de Marvel interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Tendrá 6 episodios y llegará a fines de año al servicio de streaming. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.